Usted me puede apagar las luces aquí, apágame las luces, maestro. Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares, levanten la mano los que tengan celulares. Todo el mundo, prenda la bombilla, los que tengan los celulares, que los prendan. Que prendan los celulares, todo el mundo con los celulares, arriba. 3, 2, 1, let's go, carajo.